La memoria del jaguar. Resistencias de América Latina. La memoria del jaguar está inspirada en la capacidad que tienen estos felinos y felinas para recorrer el territorio y recordarse de los caminos. Su presencia en todo el territorio latinoamericano evoca la memoria de las resistencias en defensa de la vida, del territorio cuerpo y del territorio tierra. Ante la amenaza de los megaproyectos y su infraestructura de muerte y producción de pobreza, la memoria del jaguar queremos compartir con las personas que están construyendo resistencia y memoria en defensa de la vida y de la dignidad, resignificando los pasos del jaguar que camina por veredas, por valles, por selvas, compartiendo y aprendiendo del camino de los pueblos. Soy dura. Yo soy dura, señores, soy dura. Yo soy dura. La tierra que me vio nacer. Yo soy dura. La tierra que me vio nacer. Yo soy dura. La tierra de Puyerengue. Yo soy dura. Tierra de hermosas mujeres. Yo soy dura. Señores, soy dura. Bienvenidas a La Memoria del Jaguar. Hoy viajamos a Colombia, a la región de Urabá. Estamos escuchando Bulla y Tambó, un grupo de bullerengue del municipio de Chigorodó, en la región de Urabá. Buenas tardes, Fabián. Bueno, buenas tardes, Julia, y un saludo a todos los oyentes de La Memoria del Jaguar, aquí otra vez en nuestra cita de cada 15 días. Y pues bueno, como ya decía Julia, de nuevo nuevamente a viajar por las tierras de resistencia en América Latina. Y nos vamos a Colombia en esta emisión y bueno, ahí para que se queden y nos acompañen. Urabá, Urabá, donde se canta y baila el bullerengue, donde convergen diferentes culturas, ríos, mares y montañas. Traemos al estudio las voces de Roviro, Levis y Gildardo, miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Se trata de una pequeña comunidad campesina que ha resistido desde hace más de 21 años al control territorial paramilitar y militar, que se resistieron a dejar sus tierras y construyeron un proyecto alternativo. La comunidad de paz son menos de 500 personas, pero son un ejemplo de resistencia y autonomía campesina. Primos hermanos, tal vez, de los indígenas Nasa de Colombia, de los zapatistas mexicanos y de otras resistencias del mundo. La semana pasada ganaron un pulso al ejército colombiano, quien pretendía que la comunidad de paz se retractara de las denuncias públicas que ha venido haciendo a lo largo de estos años, en los que aseguran que militares de la Brigada 17 del ejército mantienen vínculos con paramilitares de la zona. No son afirmaciones gratuitas las que hacen, Y de hecho en la entrevista vamos a tener como ocasión de comprobarlo. Les ha salido a la Brigada 17 del Ejército Colombiano el tiro por la culata, puesto que esta pequeña comunidad tiene medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cientos de personas solidarias en todo el mundo pendientes de lo que sucede en las montañas de San José de Apartado. El pasado 4 y 5 de octubre nos visitaron en Barcelona Roviro y Levis, y bueno, esto es un poquito de lo que nos contaron estos dos compañeros. Departamento de Antioquia, en Colombia. Nosotros, yo soy José Roviro, vivo en un corregimiento que se llama San José Apartado, en una comunidad que se llama la Comunidad de Paz San José Apartado, creada en el 1997, el 23 de marzo. Pues digamos que la región donde estamos viviendo es una región rica en naturaleza, muchos animales de muchas especies, rico en agua, en biodiversidad. Pues Urabá es una zona también muy rica en minerales, bueno, en riquezas minerales de la tierra, pero también es una zona que ha sido muy peleada por los grupos armados en estos más de 50 años. La población allí, estamos hablando de que hay una población más o menos de casi 6.000 personas en el casco urbano de San José Apartado, con las 32 veredas que la componen. Y nosotros, pues la Comunidad de Paz, nos creamos en el 97 a raíz del desplazamiento. Claro, toda esta gente se desplazó de la tierra porque no tenía forma de seguir en el territorio, entonces se desplazaron y se fueron para las ciudades, para otros lugares. Y en San José nos quedamos pues más o menos unas 1.000 personas, las cuales se reunieron y decidieron conformar la Comunidad de Paz, una comunidad de paz neutral frente a la guerra, frente al conflicto armado. A partir de ahí pues empezaron después de que se firmó la Comunidad de Paz, al no colaborar con ninguno de los grupos armados, por ser neutrales, entonces empezaron los señalamientos y los asesinatos por parte de los paramilitares, la guerrilla y también el ejército de Colombia. Empezaron las masacres, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, violaciones a las mujeres, daños a los cultivos, ¿cierto? Empezaron ese conflicto entre los grupos armados, pero ya también contra la población civil. Estamos hablando de que en estos 21 años de la comunidad en resistencia civil y pacífica frente a la guerra, ya nos han asesinado más de 300 muertos, y más de 300 personas que han caído por defender y por tratar de construir algo diferente allí. Mi nombre es Levis Giovanni Flores Ramos, hago parte del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José Apartado. La comunidad se inspiró en ser comunidad en medio de la violencia, porque al ver que los estaban asesinando, entonces ellos dijeron, vamos a conformar una comunidad de paz para hacerle fortaleza a la tierra, para no desplazarnos de la tierra. Que ahí fue donde declararon, porque si estaba la guerrilla, el ejército y los paramilitares, y si un campesino le hacía un favor a la guerrilla, entonces era víctima de los paramilitares, y si le hacía un favor a los paramilitares, era víctima de la guerrilla. Entonces ahí fue donde salió la Comunidad de Paz. Hemos querido que se presentaran ellos mismos porque creo que, bueno, explican muy bien de dónde vienen, por qué son Comunidad de Paz, ¿no? ¿Por qué tuvieron esa urgencia de declararse neutrales ante la guerra, que no neutrales ante su postura, por ejemplo, contra los megaproyectos, contra otro tipo de cosas, sino neutrales frente a una guerra que terminaba por ponerlos en medio, sin que ellos hubieran elegido esa posición? De hecho, esa guerra fue en Urabá, ha sido muy, muy dura, ¿no? Pero las montañas de San José de Apartado y donde ellos viven, ellos sufrieron un bloqueo económico muy fuerte. por ser una zona en la que había presencia guerrillera, no les dejaban subir, por ejemplo, la compra del mercado, no dejaban subirla a la comunidad. Entonces había retenes, primero había retenes paramilitares y luego, primero militares y después paramilitares, perdón, o unos seguidos de los otros, o sea, todos sabían que estaban ambos actores ahí y tuvieron muchos problemas en ese sentido. Y eso lo que hizo fue también que la comunidad se fuera configurando no solamente como una respuesta de urgencia, de que fuera un lugar humanitario donde podían resguardarse de la guerra, sino que se fue generando un proyecto de vida también alrededor de eso, ¿no? El bloqueo económico generó que la gente se planteara, bueno, pues necesitamos sembrar más variedad, necesitamos poder sobrevivir si no nos dejan subir comida del pueblo y de la ciudad. Entonces empezaron a trabajar el tema de la soberanía alimentaria, que no podían ir a trabajar a las veredas, para quienes no entiendan este igual vocabulario que es muy de Colombia o muy de Latinoamérica, la vereda a la zona rural, ¿no? Al campo donde tenían las fincas, donde tenían los campos. Como no podían ir a trabajar por miedo a que los actores armados los interrumpieran, pues hacían grupos de trabajo y se iban conjuntamente. Y es por eso que ellos parten desde ahí, aunque la comunidad de paz fue estigmatizada todo el tiempo que duró la presencia de las FARC, o sea, históricamente todos estos años fueron estigmatizados de ser guerrilleros, paradójicamente, aunque ellos habían tomado esta postura de distancia también, ¿no? De no hablar, de no venderles ningún tipo de mercancía, de no tener ningún tipo de relación para autoprotegerse en esta guerra. Hay un hecho que marcó muy duramente la comunidad y sucedió el 21 de febrero del 2005. Con el gobierno se intentó interlocutar en esos años, hasta el 2004, intentamos buscarle soluciones a la problemática, al conflicto que se vivía, y también porque el gobierno quería imponernos unas bases militares allí en San José de Apartadón. Entonces buscábamos las formas de que se le diera solución al problema que había con los paramilitares, pero también cómo se podría solucionar el tema de la base militar, que se pudiera colocar en un punto donde no estuviera en el centro de la comunidad y que mejor estuvieran en los lugares donde estaban ocurriendo las masacres, que era pues donde debía haber control militar y no en el medio de la población civil. Base a todas estas cosas, pues el gobierno lo único que hizo fue respondernos con una masacre más, que fue la masacre del 21 de febrero del 2005, donde precisamente asesinan a Luis Eduardo Guerra, que era nuestro representante legal de la comunidad, pero también el representante de la comunidad ante el gobierno para interlocutar. Entonces, hacía muy pocos días había tenido una reunión con la vicepresidencia y con algunas instituciones militares de alto mando. Y pues ya a los siguientes días armaron todo un operativo en conjunto con los paramilitares y lo asesinaron junto a su familia y otras familias más en Mulato y Resbalosa. La comunidad frente a eso decidió declararse en ruptura porque pues el Estado no había cumplido, el gobierno no había cumplido, a pesar de que se habían tenido las interlocuciones, no aceptaron ninguna de las peticiones, no las cumplieron, por el contrario, no hicieron fue la masacre y intentaron callar lo que era la comunidad de paz. Bueno, esa masacre fue muy, muy dolorosa para la comunidad. La gente cuando la cuenta, pues está todavía muy impactada después de todos estos años, sobre todo la muerte de los menores, la muerte de Luis Eduardo Guerra, que era ese líder tan apreciado por la comunidad. La Brigada 17, esa unidad del ejército que opera en la zona, lo que hizo fue señalar que esa masacre la había hecho la guerrilla en un primer momento. Incluso Álvaro Uribe Vélez, que era el presidente de Colombia en esos momentos, salió públicamente a decir que es que en la comunidad de paz había buena gente, pero también había guerrilleros infiltrados. Eso fue muy fuerte para la comunidad después de haber recibido un golpe así. Ellos denunciaron una y otra vez que habían sido los paramilitares y el ejército, los trataron de mentirosos y años después No, años después ni siquiera, o sea, muy poco después se supo que realmente había sido una operación coordinada entre militares y paramilitares. Los paramilitares rasos hablaron, es un tema de una impunidad muy grande porque todavía no se sabe quién desde arriba, ¿no?, estaba dando la orden. Entonces utilizaron ese crimen que habían hecho ellos mismos para legitimar la necesidad de la fuerza pública en San José de Apartadó y que tenía que haber un puesto de policía y una base militar. Entonces en el 2005, a pesar de que la comunidad, después de este hecho, que ya se declaró en ruptura con la justicia, porque dijo, nosotros estábamos aquí pidiendo justicia, Luis Eduardo Guerra estaba pidiendo justicia y lo mataron. Entonces no vemos que esto vaya para ninguna parte, no queremos saber nada de la justicia colombiana, no declaramos, no participamos. Pero entonces en el caserío de San José de Apartadó, caserío es como un pequeño pueblo, si eso fue el 21 de febrero, el 31 de marzo les instalan la policía en el caserío. Y ellos habían dicho una vez, nosotros no vamos a vivir con actores armados. La neutralidad ante los actores armados incluía obviamente a la fuerza pública colombiana. Así que cogieron sus cosas y se fueron para una finca a unos 10 minutos en la que no había absolutamente nada y bueno, montaron una nueva comunidad. Claro que ya declarado en rotura, entonces ya el presidente nos militariza San José de Apartadó. El primero de abril nos militarizó a San José de Apartadó. Nosotros ese día pues estábamos todos en San José, cuando menos pensamos vimos que entraron todos estos carros de policía y ejército en la mañanita, muy tempranito. Entonces, claro, la comunidad ya se había reunido, se había declarado en ruptura y también se quedó en que si los militares entraban a San José Apartadó, la comunidad se desplazaría, no se quedaría allí porque eso sería convivir con la fuerza pública, eso sería pisotear los principios y reglamentos que con tanto esfuerzo se habían construido y que mucha gente que los construyeron ya murieron. Y así fue, entonces nos desplazamos porque se nos inundó de militares y policía allí, entonces nos desplazamos, nos fuimos todos de San José quedó solo por muchas semanas quedó un pueblo fantasma, solamente estaba la policía y el ejército. Luego esta policía y el ejército empezaron a traer gente de otro lado, empezaron a traer gente ya de otros lados y entre ellos muchos paramilitares. Y nosotros pues empezamos a construir un nuevo caserío a 10 minutos de San José, en una finca que se llama La Holandita. Empezamos ahí con muchas dificultades a construir las nuevas casitas. Nos fuimos todas las familias, dormíamos 4 y 5 familias debajo de un plástico, porque era mucho el sufrimiento y no teníamos vivienda, había muchas lagunas, empezó una cantidad de enfermedades, que claro, muchas enfermedades tanto para los niños como para los adultos, pero se pudo coordinar entre las familias allí y las familias que están en los otros asentamientos de la comunidad, en las veredas, que se pudo venir y entre todos empezamos a cargar madera, a organizar, a ir construyendo las casas y la gente irse acomodando, pues ya cada familia en una casa. Declaramos aquel espacio ya como una zona neutral y privada, la enmarcamos con las vallas, con todas las vallas que están, pues vallas que están de reflejan nuestros reglamentos, enmarcados como una zona neutral, y buscamos acomodarnos. De alguna manera ha sido el mismo sistema el que los ha puesto en el lugar de crear alternativas, ¿no? Porque ustedes al principio no querían romper con el Estado, pero el Estado les obligó a romper. Querían pedir profesores, pero el Estado no dio profesores, entonces crearon educación alternativa. Cultivaban, no tenían la misma variedad de cultivos, pero el bloqueo alimentario les llevó a buscar una soberanía alimentaria. ¿Cómo ha sido ese proceso? Claro, porque este sistema hizo que la gente se decidiera a hacer otras cosas, a hacer comunidad, porque antes en el 96, hacia atrás, la gente pues cada uno vivía en su tierra y cultivaba sus cositas para la familia, vivían muy más individuales, pues digamos. Ya con el desplazamiento la gente perdió todo, perdió la tierra, las producciones, todo. Entonces este sistema obligó a que la gente se tuviera que unir, se tuviera que organizar para poder empezar a trabajar. Yo creo que si no hubiera habido guerra en Urabá, si no hubiera existido la violencia, de pronto la comunidad nunca se hubiera creado. O sea, nuestra comunidad nunca se hubiera creado porque no hubiera sido necesario. Pero como había un conflicto tan bravo, un conflicto que desapareció mucha gente y mató a mucha gente y torturó mucha gente, pues la gente, al ver así, verse encerrados en este sistema, les tocó conformarse en la comunidad. Les tocó por la fuerza, digamos, por la fuerza aprender, porque ni siquiera es que les dieron tiempo de pensar si querían ser comunidad, de pensar si cómo iban a trabajar, no, nadie les dio tiempo. Eso fue algo que salió así de la nada, a aprender a la fuerza, a trabajar unidos, a trabajar en grupos de trabajo que nadie lo hacía, porque nadie estaba pues en la zona trabajando en grupos de trabajo para sembrar, para recoger las producciones, en llevar unos principios, unos reglamentos, pues nadie nos había enseñado nada. Entonces fue todo, el sistema obligó a que la gente tuviera que formarse y crear un modelo de vida muy acelerado, y gracias a eso, gracias a eso, hoy en día ya llevamos casi 22 años de proceso de comunidad de paz, aunque ya la gente que empezó el proceso, que lo dio todo, que puso la vida para poder crear esos primeros días, la comunidad se murieron, unos porque fueron asesinados, otros porque se murieron naturalmente, otros porque se tuvieron que ir porque les dio miedo. Pero los que estamos hoy en día, que todavía hay muchos de esa fundación, de esa gente que fundó la comunidad, pues nos sentimos orgullosos de que la comunidad no se hubiera acabado y que se hubiera creado. Nosotros siempre decimos, no sabemos qué va a pasar el día en que ya haya paz, el día que ya haya paz verdadera. Porque puede ser que la comunidad ya no vaya a existir más, si ya no hay guerra, si no hay conflicto. Pero también decimos, mientras haya guerra, mientras haya agitación, mientras el paramilitarismo esté en la zona, atropellando al campesino, siempre la comunidad va a existir, porque siempre será una respuesta para la guerra. Bueno, ya a casi de cumplirse los 22 años de la comunidad de San José de Apartado, y con lo que nos cuentan los compañeros, pues queda uno acá como, o sea, de que este es un ejemplo muy digno que hay que rescatar, porque al declararse en ruptura y en resistencia contra el Estado colombiano, como ya nos han narrado, pues se ponen en el ojo pues del huracán, en el ojo de la política del enemigo interno colombiano, a quienes se declaran autónomos en los territorios. Y vemos cómo es que han tenido, pues, que a punta de su sabiduría popular, de la tradición rebelde en los territorios, resistir. Vamos ahora con Levis, que nos va a contar un poco acerca de cómo se siguen desarrollando estas prácticas de resistencia en la defensa del territorio, en la defensa irrestricta que les queda de defenderse pues con ante la violación de todos los derechos, de seguir rompiendo ese cerco que le pone la violencia paraestatal allí, y de esas experiencias también concretas como la producción alimentaria en el ejercicio de la soberanía, porque como ellos ya nos decían, ¿no?, con el cerco les tocó pues resistir, y tienen su experiencia de la producción de cacao de para la sostenibilidad, para comerciar, para entrar en el mercado pues de justo también de sus productos, de la agroecología, y tienen este chocolate de paz o chocopases. Ellos venden a varios lugares y tienen un contrato importante de comercio justo con el que, bueno, es parte del sustento económico de la comunidad, ¿no? Vale, bueno, pues escuchemos a Levis, a ver qué nos cuenta Levis. La defensa de la tierra para la comunidad tiene que ver, y no incluso para la comunidad, también para los otros campesinos. Como comunidad defendemos el territorio porque creemos que nuestro territorio debe ser una zona de solo cultivar comida, pan coger, como es el arroz, la yuca, el maíz, el frijol, incluso el cacao, que es el punto económico del campesino, de la comunidad. Entonces nosotros defendemos el territorio para sembrarlo, para cultivar, para tener algunas vacas, por ejemplo. Y lo defendemos de las empresas, incluso también de los paramilitares, porque si como campesino, como comunidad, como organización no defendemos el territorio, yo creo que nuestros hijos no van a tener dónde cosechar un palo de yuca, porque llega la empresa a destruir el territorio, y eso es lo que la comunidad defiende, el territorio, pero también se posesiona también con el cultivo de cacao. El cultivo de cacao es un palo muy durable, que incluso dura hasta 50 años, hasta más, desde que uno lo siembra en la tierra. Y este árbol también le da una importancia a la tierra, porque es un árbol que dura muchos años. Y también se puede, es como una posesión para decirle a las empresas, al paramilitarismo: aquí estamos sembrando comida, no queremos sembrar más muertes, aquí estamos sembrando comida y estamos sembrando el cacao, y por lo tanto nuestro territorio tiene cacao, no como dejar en alto de que nuestro territorio no puede ser explotado por las empresas mineras, porque allí tenemos el cultivo del cacao. Bueno, pues Levis nos contaba algo que siente de verdad, ¿no? O sea, esa relación con el territorio y cómo con el cacao tienen esa relación también de... Han conseguido un sustento económico que les permite combinar su vida campesina de economía de subsistencia con un que han logrado sacar hacia afuera y que con el que logran tener algunos ingresos económicos, pero que además les mantiene... En esa relación con el territorio. Realmente quien puede buscar el documental en internet, Chocolate de Paz, se proyectó en el Ágora en octubre y podrá ver las montañas de San José apartado y podrá ver el territorio al que hace referencia Levis. Le preguntamos a Roviro también sobre si creía que iba a haber paz en apartado, y bueno, esto es un poco lo que nos contó. ¿Crees sí. que hay una posibilidad que haya una paz cercana en Urabá y en San José de Apartado? Pues la paz es muy bonita, como suena, porque es muy difícil crear paz. Nosotros ya llevamos 22 años, casi 22 años, intentando vivir en paz. Desde nuestros corazones, pues vivimos en paz porque somos conscientes, tenemos la conciencia muy limpia y orgullosos de haber existido en todos estos años sin tener que recurrir a ningún tipo de armas. Pero vemos muy lejos, porque el gobierno nunca tiene voluntad para crear paz, ¿verdad? Si fuera un gobierno con conciencia, yo creo que hacía tiempos ya estábamos en paz. Y una de las cosas es que el gobierno, pues, como que no le conviene que el país esté en paz. Le conviene que haya guerra, porque por la guerra al país le entra mucho dinero, porque hay muchos países que lo apoyan en la guerra. Entonces nunca ha tenido voluntad. Si eso hubiera voluntad, hoy en día yo creo que, no, pues imagínese, es que uno se imagina cómo viviría uno si hubiera una zona que no hubiera violencia armada. Quizás algún día la veamos o no la veamos nosotros, la vean los hijos de nosotros, o peor. O puede estar peor, ya desplazado, les quitan las tierras, pero sí es una paz muy lejana, ¿no? La única paz que nosotros vivimos es la que vivimos en la comunidad, entre familias, entre miembros de la comunidad, que podemos vivir en paz. Ya afuera, con las instituciones, es un problema muy grande, porque no nos respetan, no nos reconocen, nos estigmatizan, nos amenazan. Pero Urabá es galardonada por ser la mejor esquina del mundo, de América, por todo lo que hay, no solo porque tiene banano, no solo porque es una zona muy bananera, sino por todo lo que hay, porque están ahorita tienen en proyectos pasar una Panamericana por Urabá, que diría desde el centro del país hasta Centroamérica, que va a pasar por Urabá y van a dañar no sé cuántas hectáreas de miles de hectáreas de bosque en para pasar a Panamá. Fuera de eso tienen un proyecto de un puerto grandísimo, que no es solo para sacar el banano, para entrar mercancías, sino para sacar todo el tema de las riquezas minerales que hay en la región. Todas las riquezas que hay allí es porque las empresas internacionales que tienen intereses ya invertidos allí necesitan. Entonces se compran la gente diciéndoles: vamos a crearles un puerto que le va a dar más conocimiento a la región, vamos a crear una Panamericana que va a unir a Colombia con Centroamérica. Y bueno, se ingeniaron un poco de cosas para comprarse en la gente. Y difícil la cosa. La comunidad todavía sigue denunciando eso, todavía seguimos dejando claro esa asistencia paramilitar que ha existido siempre, que nunca se han desmovilizado. Y entonces difícil que uno pueda ver o espere ver una paz en Urabá o en Colombia. Difícil. Roviro nos comentaba que habla, aquí no solo hay banano, ¿no? Hay que saber que Urabá es una región bananera en Colombia, y hay que ser conscientes de alguna manera que a veces desde acá igual no se alcanza a comprender que el banano es como una industria. O sea, es un monocultivo que uno ve los monocultivos y es como si hubieran edificado. O sea, es una destrucción del territorio muy similar. Y el tema de bananero en Urabá ha traído mucha cola, fue un movimiento sindical muy fuerte, hubo masacres a esos trabajadores, sobre todo en los años 90, en los años incluso 2000. Y bueno, entonces vamos a escuchar Banano de Urabá, de Yuri Buenaventura. Después de este mar tenebroso, sin miedo en los... Bueno, pues aquí esa potentísima canción de Yuri Buenaventura que transmite ese dolor también, ¿no? De Urabá, ese muerto sin combates después de Urabá. Sí, es un poco así, o sea, Urabá ha sido muy, muy, muy golpeada por el conflicto armado y la Comunidad de Paz es solo un ejemplo de esa región, aunque bueno, sí, a la Comunidad de Paz realmente le han dado muy duro por todas partes. Y no es algo del pasado. El año pasado, hace prácticamente un año, el 29 de diciembre del 2017, varios hombres armados entraron a la cooperativa de la comunidad que está en una carretera, o sea, bueno, carretera, una carretera secundaria, digamos un camino, no es ni asfaltado ni nada, pero un lugar muy público. Los hombres armados se metieron en la cooperativa e intentaron asesinar a Germán Graciano, que es el representante legal de la Comunidad de Paz. La Comunidad de Paz, en un acto de reflejo increíble, colectivo, de solidaridad entre ellos, se tiraron encima de estas personas armadas, los desarmaron y retuvieron a dos de ellos y los otros salieron a correr. Estas dos personas retenidas, la policía de San José de Apartado los fue a buscar y la comunidad les dijo: no tenemos confianza en las instituciones policiales, no los vamos a entregar. Y los retuvieron en la comunidad pidiendo una comisión de alto nivel del Estado que tuviera, digamos, un testigo de que entregaban estas personas, también porque tenían miedo de que no creyeran el atentado. Y no faltó la prensa, el gobernador de Antioquia, que quiso como tacharlos de mentirosos, de exagerados, pero realmente fue algo muy fuerte, o sea, realmente estuvieron muy cerca de haber podido asesinar a Germán y a Rubiro, el que está compartiéndonos también su testimonio, él también estaba ahí. Bueno, entregaron esas dos personas, esa comisión salió en la prensa, salió en todas partes y al día siguiente salió la noticia de que estaban libres. Los dejaron libres porque había un defecto de formas o en el proceso, que no se habían vulnerado sus derechos porque no habían podido hacer una llamada a los señores paramilitares. Siguen libres y la Comunidad de Paz se pregunta cómo es posible que, habiendo ese grado de impunidad tan, tan completo con todo lo que han vivido, y siguen viviendo, ¿no?, porque no es una cosa del pasado, en estos momentos los denuncien a ellos, porque en sus constancias públicas, en sus comunicados que hacen periódicamente, ellos denuncian que la Brigada 17 del Ejército Colombiano y los grupos paramilitares en la zona tienen contacto, que hay complicidades. No se entiende por qué el Ejército está haciendo unos mega operativos contra esos grupos paramilitares que actualmente se hacen llamar autodefensas gaitanistas de Colombia. Y no se entiende cómo hay mega operativos y caminan tan tranquilos por la zona. O sea, la gente se los encuentra. Es muy normal encontrarse esa gente vestidas de camuflado militar, con arma larga y etcétera. ¿Sabe la fuerza pública dónde se ubican concretamente a todos sus operativos? O sea, es toda una relación criminal ahí entre fuerzas estatales y paramilitares, ¿no? Todo el conjunto ahí de represión contra la comunidad. Y como ya decía Julia, histórico, décadas de crímenes, porque ahí recordemos que con todo este tema de los falsos positivos en Colombia, fue allí precisamente en la Comunidad de Paz donde se empiezan a dar estos casos de aparte de todo el cerco, el asesinato de jóvenes y, bueno, haciéndolos pasar por guerrilleros y muchos más crímenes de lesa humanidad que han cometido allí en la comunidad. Sí, vamos con Levis, que nos cuenta un poco, en medio de todo esto, qué implica vivir en comunidad. Vivir en comunidad no es fácil, porque allí en nuestra comunidad vivimos como en una cárcel después de los acuerdos de paz, porque las amenazas llegan contra los líderes sociales, contra la comunidad, porque ellos dicen que nosotros como comunidad no le damos ningún servicio a ellos y que por lo tanto estamos en el territorio estorbando, que no dejamos de entrar el desarrollo. Entonces vivir en comunidad no es fácil y implica que como comunidad tenemos que estar más unidos y defender el territorio y hacerle frente a esta estructura paramilitar que ahora ha llegado a la zona. Entonces es difícil y lo hacemos en grupos de trabajo y con mucha gente, siempre unidos. Bueno, pues esa es lo que nos cuenta Levis de lo que significa vivir en comunidad. O sea, no siempre es algo fácil, no siempre resulta sencillo estar al pie del cañón y planteando un proyecto de vida frente a un proyecto de muerte, ¿no? Otra de las preguntas que le hicimos, porque bueno, Roviro nos hablaba un poco de esa dificultad de que pueda haber paz, pero bueno, es como después de los acuerdos entre las FARC y el gobierno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está el territorio? ¿Cómo se sienten? Bueno, supongo que quien mínimamente conozca de Colombia o incluso quien no conoce sabe que ha habido multitud de asesinatos de líderes sociales tras la firma del acuerdo. Entonces le preguntamos acerca de eso, de después de los acuerdos, ¿cómo va? ¿Qué pasa? Ahí vamos. Y ahora que después de la salida de las FARC del territorio con el acuerdo de paz que se firmó en el 2016, ¿qué ha cambiado en la zona de San José Apartado? Yo creo que esta pregunta para uno que está en el territorio es difícil, porque no ha cambiado nada, estamos viviendo la historia del 97 otra vez, porque después de los acuerdos de paz, estamos hablando de que han asesinado más de 300 líderes y lideresas sociales después de los acuerdos de paz. El paramilitarismo abunda en la zona y el gobierno, las instituciones del gobierno, pasa estos líderes sociales asesinados, los pasa por los medios de comunicación, que son problemas personales, problemas de tierra, problemas de lindero, y que se asesinan entre los mismos campesinos, pero esto tiene un nombre que el Estado colombiano no lo quiere sacar al aire, que el nombre se llama paramilitares. Estos son los que han asesinado más de 300 líderes sociales después de los acuerdos de paz. Bueno, Levis dice, esto tiene un nombre y es paramilitares, ¿no? Fabián, tal vez puedas ayudarnos a entender también por qué en Colombia se ha negado la presencia de los paramilitares, ¿no? Se ha negado durante mucho tiempo que los paramilitares existieran porque hubo un proceso frustrado de desmovilización. Entre el año 2003 y 2006, las Autodefensas Unidas de Colombia supuestamente se desmovilizaron. Claro, ese fue el gran proyecto de paz, de pacificación, ¿no? De Uribe Vélez, para hacer como su lavado de imagen, su lavado de ante la comunidad internacional, ante el mismo Colombia, y burlándose de las víctimas y de todos los colombianos y colombianas, porque, como ya decía Julia, este proceso de paz no llega, o sea, es una farsa, porque hay documentos, investigaciones donde de más de 20.000 paramilitares, solamente un 20% llegaron a ser los firmantes de este acuerdo, y mostraban imágenes por la televisión, videos donde mostraban a la gente que se había desmovilizado, pero esto ha continuado. Las organizaciones de derechos humanos, de investigación, han denunciado que eso no es ninguna desmovilización, sino que han seguido reestructurándose, copando territorio, manejando finanzas, controlando zonas, de la mano con grandes políticos, grandes hacendados, banqueros, industriales, o sea, todo un entramado de relaciones complejas al servicio de que el paramilitarismo siga funcionando e intacto en Colombia y no se le reprima. Y hay que entender que uno de los antecedentes de esa estructura grande que eran las Autodefensas Unidas de Colombia eran las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. O sea, claro. Urabá es un poco la casa de esos ejércitos irregulares, sí, que armaron empresarios, terratenientes, ganaderos. Entonces esa semilla quedó, y a pesar de que algunos capos igual sí se desmovilizaron, quedó esa estructura igual. Ahora, como decíamos, se hacen llamar autodefensas gaitanistas de Colombia. Es un poco complicado porque, bueno, la gente suele decir al Estado se le creció el enano, ¿no? Claro. Ellos tenían algo muy controlado. La realidad es que ahora estos grupos paramilitares se financian en gran medida también del narcotráfico y eso les da cierta autonomía del Estado, y el Estado ya no, a veces no los controla tanto, pero la relación sigue estando ahí muy, muy vigente y muy, o sea, es muy obvio para la gente del territorio que los paramilitares van a transitar por los lugares justo cuando los militares están mirando para otro lado, digamos. Claro. Un lugar donde siempre hay presencia militar, pasan los paramilitares y en ese momento, uy, el control militar no estaba. No, algo pequeñito, como nos lo dice ahí el compañero en la entrevista, es llamarlos por su nombre, paramilitares, porque después de los acuerdos, el Estado les denomina BACRIM, que es la sigla de bandas criminales, para lavarse las manos, decir, no, es que son bandas de bandoleros, delincuencia común que anda por ahí organizada, desligando de todo el contexto. Y que, por supuesto, criminal. No tiene nada que ver con ellos. Claro, y que esto no, cuando hay que llamarlo por su nombre, es paramilitarismo, estructuras al lado de las estructuras públicas, de la fuerza pública, realizando crímenes. Bueno, la Brigada 17 tuvo de hecho un general imputado, que era Rito Alejo del Río. Sí. Estuvo preso, pero solamente 8 años, porque se acogió también a ese proceso con los paramilitares. Entonces le preguntamos a Gildardo, que es otro miembro del Consejo Interno, que es esta forma de autogobierno que tiene en la comunidad, sobre la Brigada 17, para que nos contara un poquito. Pues han sido ellos, la Brigada 17, quienes recientemente les han denunciado. La Brigada 17 es como la brigada que está encargada aquí en el Urabá, y desgraciadamente es la brigada que debería proteger a la población civil del casco urbano de San José, con las 32 veredas. Desgraciadamente, desde el comienzo ha habido una negativa para proteger a la comunidad, a todo el campesinado en general. Siempre permitieron que en el 96, en el 97, se hicieran todos estos desplazamientos a punta de masacres, a punta de ametrallamientos, enfriamientos. No tuvimos como una respuesta efectiva de parte de la Brigada 17 para proteger al campesino y evitar que se dieran todos estos desplazamientos y que se dieran todas las masacres. Bueno, pues la Brigada 17, esa brigada que tiene control en Urabá y que carga con toda esa historia. Este audio nos lo mandó el compañero por WhatsApp para hacer un poco de actualización de la situación actual, y vamos a dejar que nos cuente un poquito más sobre la historia de la Brigada 17 en la región. Podemos mirar todo el historial que ha habido de matanzas. Y el 20%, por ejemplo, de estas 300 y pico de muertes son atribuidas a la FARC, como el 80% atribuido a las fuerzas militares conjuntamente con los paramilitares. Entonces, ahí está como la medida que hemos hecho como comunidad, y es un porcentaje muy alto que se le atribuye a los paramilitares y a los militares. Entonces, no ha habido como un cese de hostigamiento a la comunidad de parte de la Brigada 17. Siempre ha habido ese señalamiento. Cuando existió la guerrilla, para la Brigada 17 siempre fuimos guerrilleros. Recuerdo cuando ocurrió la matanza del 21 de febrero de estas 8 personas, el mismo presidente de la República, Álvaro Uribe, ordenó la entrada de la Fuerza Pública a nuestros espacios, en San José Apartado, violando totalmente la decisión de la comunidad de no convivir con gente armada. Ya ocurrió la matanza recientemente. En abril, Álvaro Uribe da como la orden de que la Fuerza Pública entre a ese caserío. Y ahí es donde la comunidad toma una decisión y crea el espacio San Josecito de la Dignidad. Que eso generó, esa decisión de Uribe generó un desplazamiento. Y nos fuimos a la finca La Holandita, y ahí construimos a San Josecito, de no convivir con gente armada, de estar alejados de las armas. Entonces, de la Brigada 17 prácticamente tenemos muchos recuerdos muy duros, y no podemos confiar, nunca podemos confiar en ellos, o sea, no hay, existe, sigue existiendo esa desconfianza de la población civil, de la comunidad, con la Brigada 17, con los militares. Nunca han tenido como un manejo de respeto a la población civil, no, sino que siempre han violado nuestros derechos, han pisoteado nuestros espacios, han en los operativos han dañado nuestros cultivos, han destruido viviendas, han quemado viviendas. Entonces, para nada que esa desconfianza se pierde. Y más ahora con lo que han hecho contra Germán, contra nuestro representante legal, pues aún sigue esa desconfianza. Porque una tutela que es una herramienta para las víctimas, entonces el coronel de la Brigada 17 la coge como si nosotros fuéramos los victimarios. Y nunca nos hemos considerado como victimarios. Nos siempre hemos considerado como personas víctimas de este conflicto armado. Y es injusto lo que han hecho contra la comunidad y contra Germán García. Entonces seguiremos como comunidad, seguiremos en la y muy conscientes de lo que pasa a diario en contra de nosotros. Y como dice la consigna, todos somos Germán, todos somos comunidad de paz. Y a todos nos duele que amenacen o que le violen los derechos a cualquier persona de la comunidad. Todos somos Germán, decía Gildardo, y en estos días ha habido una campaña, gente de todo el mundo solidaria con la Comunidad de Paz ha estado muy pendiente de que esa tutela, que esa denuncia que había hecho el Ejército contra la Comunidad de Paz no siguiera hacia adelante. ¿Qué ha pasado? El Ejército ha denunciado por daño al honor y al buen nombre a la Comunidad de Paz porque dice que tiene vínculos con los paramilitares. Pero entonces la Comunidad de Paz, según la sentencia, tenía que retractarse y eliminar de su página web los comentarios alusivos a estas afirmaciones. La Comunidad de Paz, que además está en ruptura con la justicia, dijo no lo vamos a hacer. Y no hizo, o sea, no se pronunció al respecto con la justicia. Entonces la justicia dijo que Germán Graciano tenía que pasar 5 días en el calabozo de San José de Apartadó. Germán Graciano, tras los atentados del año pasado, tras el atentado del 29 de marzo del 2017, ha sido amenazado muchas veces este año. Y uno de los lugares donde tienen control estos paramilitares es precisamente en San José de Apartadó. Entonces era un riesgo grandísimo que él pudiera ser detenido ahí, además de que era humillante que a la Comunidad de Paz, que ha sufrido todos los atropellos por parte de la Brigada 17, la Brigada 17 tuviera esa potestad de mandarlos al calabozo 5 días, ¿no? Afortunadamente la Comunidad de Paz, como contábamos antes, tiene medidas cautelares de la Corte Interamericana y han chocado esos dos derechos. Entonces, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos es algo superior, Y hay unas medidas cautelares, lo que significa que la justicia colombiana tiene que acogerse a ellas, otro juzgado de apartado superior ha anulado esa sentencia. De todas formas, queríamos, pues le preguntamos también a Gildardo, que nos contara un poco, bueno, quién es Germán y por qué era también tan grave que pasara esto, porque, bueno, pues Germán, aparte de ser una persona que es muy activa en la comunidad, que es el, bueno, es el representante de todos, ellos lo han votado, en la Comunidad de Paz votan cada 2 años, hacen una asamblea general, bueno, hacen varias asambleas al año, pero cada 2 años eligen esos miembros del Consejo Interno, el que más votos tiene es representante legal. Germán es un tipo un poco tímido a veces, pero que siempre la gente sabe que puede contar con él. Pero además, Germán es una de las personas que más víctimas tiene en su familia, fruto del conflicto armado, y que representó a la Comunidad de Paz en una delegación de víctimas en La Habana. Entonces, bueno, aquí Gildardo nos cuenta un poquito de lo que ha vivido Germán. Recordamos de que en el año 96, por ejemplo, cuando hubo toda esta arremetida del paramilitarismo en el Urabá, a él le asesinaron varios familiares en la vereda del Porvenir, que es la vereda donde él nació y creció. En ese momento se dieron desplazamientos por diferentes veredas y él fue una persona que le tocó desplazarse. En el año 97, cuando se crea la comunidad, ya tenía varios de sus familiares asesinados. En el año 2002, si no estoy muy mal, la guerrilla le asesinó una tía con dos niños de 4 o 6 años. Después le asesinaron a su hermano, a su padre, y tuvo un número de familiares de 13 personas asesinados. Él, como siempre, una persona muy sencillo, muy amable. Él siempre como que estuvo muy fiel dentro de la comunidad y siempre buscó como la organización, siempre muy activo dentro de la comunidad. Y creo que ha sido como la fortaleza para él estar dentro de la comunidad y no coger un camino de venganza, de odio, estas cosas. No, siempre nos ha enseñado esas cosas de que no. La mejor manera para superar todos estos problemas es estar organizados y es pedir como buscar justicia, que se haga justicia. A pesar de que no ha habido justicia pues en toda esta historia de la comunidad, donde llevamos más de 300 personas asesinadas, no hemos tenido como esa justicia. Tenemos un manto de impunidad del 99%. Bueno, pues este programa, agradecer muchísimo a tanto Roviro, Levis como Gildardo su colaboración con estas palabras, con compartir su historia. Y hasta aquí ha llegado La Memoria del Jaguar. Hasta aquí el programa de hoy y queremos despedirnos con una canción de la Comunidad de Paz, con una canción que prepararon para el 20 aniversario, que se llama Lucha de Vida y Paz. Bueno, ahí les dejamos con la canción. Un saludo ahí a Ana Upi, que no estuvo con nosotros este programa, y volvemos en 15 días y ahí seguimos, y todo el cariño desde Barcelona, la Comunidad de Paz de San José Apartado, y seguimos pues aquí con más historias. Tenemos un blog que se llama lamemoriadeljaguar.contrabanda.org, donde vamos a ir colgando todos los podcasts. Así que si han cogido ese programa empezado, si dicen, uy, hablaron muy rápido y me perdí, pueden descargarlo, pueden ponerlo en el teléfono móvil, entonces lo pueden escuchar de camino al trabajo, de camino a donde quieran y... Bueno, pueden escuchar tantas veces como quieran y donde quieran. lamemoriadeljaguar.contrabanda.org. Y también hay un Twitter. Eso, y el Twitter arroba memoria-del. O lo buscan ahí, La Memoria del Jaguar Radio Contrabanda. Bueno, pues vamos a escuchar a otro miembro de la comunidad que se llama Blacho y que compuso esta canción junto a otros compañeros, pero que en este caso la canta él solo. Lucha de vida y paz. Campesino soy yo de lo bueno, soy campesino de corazón. Trabajo el campo con mucho orgullo porque mi tierra es lo mejor. Aquí en el campo siembro mi vida, tengo trabajo con dignidad y siempre lucho por mis derechos organizado en comunidad. En algún tiempo nos desplazaron y nuestras tierras querían quitar los criminales de los gobiernos con su fuerza paramilitar. Y nos masacran y nos invaden, toda barbarie están realizando, pero este pueblo por sus derechos con valentía sigue avanzando. Son tantos años de vida y lucha que en esta tierra se ha realizado. De pie seguimos y pa' adelante, todavía no nos han doblegado. A todas las organizaciones que con nosotros van caminando, agradecemos por ese apoyo y que sigamos pues avanzando. y a los muertos que han caído por defender nuestra dignidad. Lo llevamos en nuestra memoria por su lucha en la comunidad. Sigamos juntos pues por la vida, nuestro derecho fundamental, que nuestra historia sea contada como una historia de vida y paz. Sigamos juntos pues por la vida, nuestro derecho fundamental, que nuestra historia sea contada como una historia de lucha y paz.